loco canta sus canciones, hasta el alma se ensancha de valor. Con mariachi se olvidan decepciones, tragedias y pasiones que dejan cruel dolor. Claro que sí. En mis venas corre sangre de ranchero. Las canciones de mi tierra son el peón, la que se oye entre los ecos de un sombrero al pie de aquel potrero, con tragos de mezcal. Ha de ser Tuxpan, si no, no. Cuando México canta se oyen gritos y hasta el alma se llena de emoción. Yo hoy le canto a sus pueblos tan bonitos, estampas dibujadas con la revolución. ¡Qué linda es mi tierra, verdad de Dios! Mexicano soy de hueso colorado, es mi orgullo ser como águila en opón. Yo destrozo con mis manos al tirano, pues yo soy mexicano, valiente, noble y leal. Las mujeres son orgullo de mi tierra, las canciones al pie de su balcón. Y entregamos en nuestros sentimientos los crueles sufrimientos que siente el corazón. Cuando México canta está un mariachi, está listo, el que alegra ferviente con un son. Aunque no quieran, pa' gritar como buenos mexicanos, que vivan los colores de nuestro pabellón.